jirafa es una vaca larga. Un libro con expresiones de chicos y chicas. Yo nací de mi mamá, pero mi papá colaboró también. Y con Ediciones Frutillas presentamos este libro para aportar al buen humor. Para mí que mi maestro quiere ser bueno con todos, pero a veces no le sale. En Mar del Plata, conseguilo en librería Eureka, Falucho 3266 o en el Séptimo Fuego, Bolívar 3675 o escribinos a otraoreja@gmail.com. La jirafa es una vaca larga. Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Y seguimos reclamando por la aparición con vida de Lichita, de Carmen Elizabeth Villalba. Esta chiquita de 11 años fue secuestrada después del asesinato de dos niñas argentinas de sus primas por las fuerzas de tareas conjuntas del Estado paraguayo. Y bueno, y estamos reclamando por la aparición con vida de Lichita, de Carmen Elizabeth Villalba. Y a propósito del primero de mayo, donde muchos han cantado la Internacional y muchos me han pedido la Internacional, vamos a, uniendo los dos temas, vamos a escuchar la Internacional, pero en gran parte en guaraní. Un saludo muy especial a los que conmemoran este día, a todos los trabajadores del mundo, a los trabajadores del Paraguay, a los mártires de Chicago, a Sacco y Vanzetti, y a todos los que lucharon y dieron su vida por un mundo mejor aquí en Paraguay y en el mundo entero. Ya sapuca y yo amangmaba, opa maja y yo pu, va a pogar a peo yo pu, va, ney que ya y pe a paite, ñañem guatu que imboria juba, coara puña moingo. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. Y damos un abrazo muy fuerte a las comunidades campesinas e indígenas de Compascol, de los diferentes rincones de Colombia, en el Cauca y Valle del Cauca principalmente. Y seguimos con el primero de mayo. Vamos a escuchar a Flema, el himno de anarquista, Hijos del Pueblo. Vamos a dejarlos en la tierra, pero esta tierra ahora nos pertenece, compañeros, y de aquí tenemos que sacar la fuerza para seguir luchando, porque la batalla es larga y son muchos, pero nosotros somos muchos más. Siempre seremos muchos más. El mañana es nuestro, compañeros. La lucha continúa. Flema, hijos del pueblo. Recomendamos la canción, la película Tierra y Libertad de Ken Loach. Peliculón, donde cantan hijos del pueblo. Hijo del pueblo te oprime en cadena y esa injusticia no puede seguir. Si tu existencia es un mundo de pena, antes que esclavo prefiero morir. Esos burgueses asas egoístas que así desprecian la humanidad serán barridos por los anarquistas al fuerte grito de libertad. Rojo pendón, no más sufrir, la explotación ha de sucumbir. Levántate, pueblo leal, al grito de revolución social. Vindicación no hay que pedir, solo la unión la podrá exigir. Nuestro pavés no romperá. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y acá se siguen en esta tierra, se están cometiendo algunas injusticias, algunas nada más. Entre otras, porque piden la libertad asistida de Juan Pablo Fidani, el responsable de... es un femicida, ¿no? Un femicida. Y hay una movilización miércoles 5 a las 12 en tribunales de Tucumán y Brown, acá Seña nos invita. Bueno, hay muchos saludos, ¿eh? Hay saludos que generalmente son los que saludan en el programa, pero hoy desde Chile, la compañera Sandra de La Voz en Fuga, medio de comunicación libre y popular, desde la ARI, la Asociación de Reporteros Independientes y la Red de Medios Independientes Libres y Populares. Salud y libertad, compañeros. Bien, muchas gracias por poner la otra oreja. Bueno, ahí hay muchísimos saludos. Hola, Río. Hola, Río. También Río saluda, está bien. Está Bernie desde Mar del Plata, Fabiana desde algún lugar de la costa. Bueno, hay muchos, ¿eh? Rocío de Guanajuato, Gina de Colombia, también poniendo la otra oreja. Bueno, hay muchos, ¿eh? Lidia Frank también. Hay muchos oyentes y hay otros que lo escuchan después, que lo bajan del Facebook y o de las redes sociales y escuchan este programa grabado o de las 147 radios que remiten la otra oreja. Bueno, y ahora vamos a escuchar algo que está pasando en Argentina, ¿no? Una jarchacarera a Santiago Maldonado. Desaparecido. Con asesinato posterior. A Santiago Maldonado, Hart Chacarera, por la otra oreja. Cuando sopla el viento fuerte, este de los pecados, el silencio es el misterio desde los antepasados. Trinchera, pétreo el horizonte siempre, grito inerte de las piedras que presagian la simiente. Guarda el agua los cristales, bardas que vieron y callan, como el cielo son testigos de una lucha silenciada. Misma historia en el presente, misma historia en el pasado. Mil cultrunes van sonando por Santiago Maldonado. Sí, se termina el programa 399 y convocamos a los oyentes a que se comuniquen con nosotros y nos sugieran el tema preferido para hacer el programa 400. Y aquí se va, agradecemos a tantos oyentes de La Otra Oreja, muchos de ellos colombianos.